Bueno, nosotros somos una asociación civil de zona sur, estamos ubicados en Mangrullo, y por las circunstancias que estamos viviendo, por el tema de la pandemia y la cuarentena, nos vimos obligados a reorganizarnos en una red de comedores solidaria para asistir y llegar a más hogares. Era la idea inicial, todo surgió con la entrega de 26.000 yogures que se llevó a cabo conjuntamente con el Banco de Alimentos de Rosario. Después de esa entrega comenzamos con la red solidaria de comedores y estamos llevando adelante una colecta de donaciones, ya sea con dinero o con alimentos. Tenemos tres formas de donar. Una es en puntos fijos, que son dos clubes, el Club Libertad, que queda en Felipe Moré, 1140. El otro es el Club Unidad y Tazón, en zona sur, Entre Ríos, al 3800. Ambos clubes están abiertos de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. El otro mecanismo es, si no quieres salir de tu casa, retiramos las donaciones por un servicio de cafetería y se tienen que comunicar al número 153-29-55-67. Y si no, en nuestras redes están todos los datos de la cuenta bancaria en Banco Macro, que es de la Asociación Civil Centro Graciela, y ahí también vamos subiendo contenido con las actividades y las jornadas de entrega de mercadería en cada comedor. Pueden ver el trabajo que estamos haciendo. Bien, ¿hay alguno de estos comedores en la zona oeste? Sí, en zona oeste tenemos tres comedores. En barrio Santa Clara hay dos. Uno está en 27 de febrero 7780, el otro 7851, ambos por 27 de febrero. Y en barrio Franchetti tenés en la calle Monteflores 7172, para los que estén interesados a anotarse o acercarse también a donar si son de la zona. Y en total son más de 25 comedores que seguimos anotando por la movida, se enteran y entonces quieren participar también de la red de comedores. Perfecto. Micaela, ¿algo más para comentarnos? Nada, que aquellos que estén interesados en donar, ya sea alimentos o dinero, una transferencia de 200 pesos, todo ayuda. No pedimos grandes montos tampoco de donaciones o alimentos. Que se comuniquen con nosotros si pueden colaborar.